Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Florencia de Fis, me da mucho gusto que estén en este canal. Si no se han suscrito, este sería un excelente momento para suscribirse aquí abajo. Y hoy vamos a hablar de cómo, cuando terminas una relación, lo primero que piensas es que nunca lo vas a poder superar. Superar y olvidar son cosas muy distintas. Porque hay gente que en el coaching de pronto me dice, es que yo no lo quiero olvidar porque fueron muchos años, ¿no? Nadie te está pidiendo que olvides ni a tu ex, ni a tu ex anterior. De hecho, por favor, no olvides nada de tu vida. Porque tus vivencias y las personas con quienes las has compartido, y sobre todo las personas a quienes has amado, te hacen ser quien eres. Así es que, por favor, no olvides. Superar y olvidar son cosas completamente diferentes. Se trata de continuar viviendo sin esa persona y sin que duela. Eso es superar. Hay situaciones en la vida de las que nadie se salva. Tarde o temprano a todos nos llegan, como los duelos, las lágrimas, las pérdidas y las rupturas. Son parte de la vida y no hay cómo darles la vuelta, no hay cómo evitarlas. Pero nos han educado para vivir creyendo, y no solo creyendo, sino estar convencidos de que el dolor es malo, de que los duelos son malos y de que hay que darles la vuelta y de que a lo mejor si logras irte así por un ladito, ya no vas a sentir nada y ya no te va a doler. Eso es falso, es una muy falsa creencia. Los duelos nos ayudan a madurar, nos ayudan a ser más fuertes, nos ayudan a aceptar que en la vida hay muchas situaciones que no están en nuestro control, de hecho nada está en nuestro control. Entonces, las creencias tienen un peso muy fuerte en toda nuestra vida. De hecho, cuando crees que puedes, tienes razón. Y cuando crees que no puedes, también tienes razón. Así de fuertes son las creencias. Entonces, ojo con lo que te crees. No porque desde niños los adultos tratan de ocultarnos lo que parece doloroso, como que papá se fue de la casa, como que se murió la abuela, como todas las cuestiones que le duelen a quien sea, pero sobre todo a un niño porque no lo sabe procesar. Es esa cultura de evitar el dolor es lo que cuando llegamos a una situación de una separación o de una ruptura nos tiene convencidos de que con esto no vamos a poder. ¿Cómo me voy a separar de ti? Y eso viene de que en realidad lo que tratas de evitar es el sufrimiento, es el dolor del cual viene acompañado cualquier ruptura o pérdida. No hay forma de vivir una ruptura o un duelo sin que duela. Por eso se llama duelo, porque duele y a veces duele mucho, aun si tú tomaste la decisión. Esto es porque un duelo es la renuncia voluntaria o involuntaria a algo que tú querías o quieres. Es la pérdida de ilusiones, de sueños, de proyectos y a veces de fantasías. A veces lo que más duele son las fantasías. Algo que no era real en lo que tú creías que tenías con esa persona y que ya no está. Y también puede doler lo real. Las amistades que vas a perder junto con esa pareja, si estabas casado, el dinero, el patrimonio, el no ver diario a tus hijos, el compartir las navidades, años nuevos, etcétera, con tu expareja que le tienes que prestar a los niños, bueno, no prestárselos, sino que le tocan los niños este año. Todo este tipo de cambios son duelos y claro que duelen. La única persona sin la cual no podemos vivir somos nosotros mismos. Yo no puedo vivir sin mí. Ahí sí, sin mí no hay. Pero sin todas las demás personas, aunque duela, sí puedo vivir. Y con eso en mente tienes que saber que claro que lo vas a superar. Y en la medida que creas que lo vas a superar, lo vas a poder superar. Somos quienes somos gracias a todo lo que hemos perdido. Y más que eso, a cómo nos hemos manejado frente a esas pérdidas. Y la vida está llena de pérdidas y de despedidas. Salir del vientre materno es una especie de pérdida, es una especie de muerte. Y luego tus amigos de la primaria, los maestros que no volviste a ver, las amigas que se perdieron en el camino, los tíos que se murieron, los abuelos, y vamos por la vida y a veces también perdemos dinero, proyectos, estatus económico. Al casarnos perdemos la soltería. Todo cambio de situación genera una especie de duelo y lo has superado. Y desde que naciste te aseguro que han habido un sinfín de situaciones que parecía que no ibas a poder superar y al final aquí estás y las superaste. Y de la misma manera se supera la ruptura con una pareja. Les voy a compartir brevemente cuando empezó mi hijo a ir a terapia de lenguaje, fue la primera terapia que empezó a recibir cuando nos dijeron en aquel tiempo que tenía TDA, era muy chiquito. Recorrimos, yo creo que a todos los terapeutas de distintas cosas que hay en el sur de la ciudad e incluso en el norte. Pero bueno, hay gente que así como hay terapeutas maravillosos como los que tiene ahora y la que tiene ahora, también hay gente que se trata de aprovechar de papás que están ante la preocupación y el dolor de acabar de recibir la noticia de que tu hijo tiene autismo y que necesita apoyo para esto y para lo otro, en fin. El caso es que cuando llego con esta terapeuta, mi hijo iba 2 veces por semana. Y después ella quería que fuera 3 veces por semana. Y le dije, ok, ¿por qué? Y me dijo, porque ya platicando, me citaron a mí un día a que les diera cierta información. Y entonces eso fue la psicóloga la que me citó a mí. Y la que era la directora del centro de terapias, después habló conmigo y me dijo que derivado de todo lo que había hablado conmigo, la psicóloga se daba cuenta que la vida de mi hijo estaba llena de múltiples pérdidas y que por eso él tenía que trabajar también la parte emocional en terapia. Ahí me di cuenta que sí, ya se estaba como aprovechando de algo. Afortunadamente, teniendo la información que tengo, le dije, no, mira, muchas gracias, la vida está llena de pérdidas, todos hemos perdido un sinfín de cosas y esa no es una razón para que ahora el niño tenga que venir 3 veces a la semana contigo, sin tomar en cuenta las demás terapias a las que tenía que ir. Entonces, cuando ya te haces consciente de que la vida sí está llena de pérdidas y que nos vamos a enfrentar a diferentes retos y a diferentes pérdidas, les dejamos de tener tanto miedo. Y dejamos de tener tanto miedo al dolor. Dejamos de querer proteger a nuestros hijos del dolor porque sabemos que eso los ayuda a crecer. Claro que hay dolores que sí se tienen que trabajar en terapia. Yo soy completamente pro terapia, pero no tiene uno que ir a terapia diario, y mucho menos un niño que también tiene que tener espacio para el juego y para la diversión y para que no sea todo tareas, deporte y terapia, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, no debemos de satanizar las pérdidas, porque son parte de la vida diaria aquí y en todo el mundo. Volviendo al tema de la ruptura y de la pareja, que claramente es mucho más doloroso cuando no fui yo quien decidió irse, cuando no fui yo quien terminó la relación. Te pregunto esto, ¿qué tanto puedo disfrutar algo a lo que estoy aferrado para que nadie me lo quite? ¿Por qué quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo? Yo creo que, bueno, yo no querría. Yo amo a mi esposo, de verdad que sí. Y hoy no me imagino cómo sería mi vida sin él, porque afortunadamente no he tenido que hacerlo. Pero si el día de mañana él no quiere estar conmigo, yo tampoco quiero que esté conmigo. ¿Para qué? No hay nada más lindo que el amor desde la libertad, de que sé que está conmigo porque quiere, no porque lo estoy forzando. No porque estoy armando una estrategia para que no me deje, para que no se fije en otra, para que no se vaya con aquella. Cuando tengas pareja, que sea porque quiere estar contigo, no porque estás viendo cómo manipulo para que se quede, cómo manipulo para que no se vaya, qué hago para que regrese. Y a lo mejor te estás preguntando, esta señora que escribió el libro de Recuperando a mi ex, ¿de qué me está hablando? Sí, efectivamente, que Recuperando a mi ex va a estar aquí, por si lo quieres adquirir, pero algo de lo que hablo en el libro es, primero sí tienes que aceptar la ruptura, tienes que vivir el duelo, y si vuelves, será en otras circunstancias, habiendo aceptado que esa primera relación murió por alguna razón, y no a todos los ex se les puede recuperar, y cuando se les recupera es justamente porque hay amor. En mi libro yo en ninguna parte hablo de manipulación, ni de estrategias, ni de nada. Hablo de que recuperándote tú es mucho más probable que si esa relación vale la pena la puedes recuperar. De otra manera, no se puede. Hay parejas que han aprendido a convivir desde la manipulación y la estrategia. Para que haga lo que yo quiera, para que no se vaya con otra, para que no salga con sus amigos, para que no me deje. Y lo hacen los dos. Y eso es toxicidad, es codependencia, es enganche, es muchísimas cosas, pero no es amor. El amor no es así. El amor es libre. Si te quieres ir, vete. Y si regresas y yo sigo aquí, qué maravilla. Y si no, qué bueno que ya te fuiste y yo dejo de perder mi tiempo con alguien que no quiere estar conmigo. Y de verdad que cuando entiendes eso, sueltas y te abres a que la persona se vaya si no quiere estar. Si tengo que estar armando estrategias para que regrese o para que se quede, ¿no será mejor que se vaya? Que se vaya. ¿Por qué tengo que estar armando estrategias y manipulando para que alguien esté conmigo? No, gracias. Qué bueno que se fue. En estos casos se trata de que te recuperes para que sigas disfrutando la vida. Y una vez que hayas llorado, que te haya dolido y que hayas permitido salir eso que se siente aquí cuando algo nos duele porque lo perdimos, vas a estar bien. Y entonces ya podrás decidir seguir tu camino al lado de alguien o solo o sola. Pero eso ya va a ser tu decisión. Lo importante es que sea desde el amor propio, desde decir, no quiero que esté conmigo alguien que no me quiere. ¿Duele? Sí. ¿Voy a llorar? Sí. Y después va a pasar. Créeme que el dolor pasa, pero primero siéntelo. No tengo una varita mágica ni una receta mágica y nadie la tiene para que una pérdida no duela. No hay manera. Y quien te diga que sí existe, probablemente te está mintiendo. A lo mejor un antidepresivo, una droga, pero eso va a ser temporal. Y cuando te lo quiten, ¿qué va a pasar? Y no estoy en contra de los antidepresivos recetados por un médico en las situaciones en las que se tienen que dar. Me refiero a, ante el dolor de una ruptura, lo más natural es llorar y que duela, y duela un tiempo, y que estés ansiosa, y que estés sin ganas de nada, y después pasa. Superar no es olvidar. Superar es recordar cada cosa sin que me duela, porque ya lo sentí y ya lo dejé salir. Te mando un beso muy grande donde quiera que estés. Si estás en esta situación, te mando un abrazo con todo mi corazón. Sí puedes y sí vas a salir de esto. Esto también va a pasar. Aquí están mis redes sociales. Suscríbete, por favor, a mi canal aquí abajo si no te has suscrito. Si quieres una consulta conmigo, aquí abajo están los informes y probablemente aquí también. Y todo esto que dije es mi interpretación de una sección del libro de Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas. Si lo quieren leer, yo creo que está disponible en cualquier librería, en Amazon, etc. Entonces, de hecho, si estás en esta situación, te recomiendo muchísimo que leas ese libro. Nuevamente un beso. Muchas gracias por tu tiempo.